Amalia tiene en sus manos las marcas de lucha incansable. Constelación de lunares con las cicatrices de guerra. Un mundo de años en vela. Amalia tiene en sus ojos historias de amor infinito, con besos que tienen memoria, borrando momentos de hastío y nunca de amor escondido. Y solo piensa en él y cuando se reunirán, y hacer que su inmenso amor sea recordado. Y él esperando está para poderla llevar a donde pudiera por siempre tenerla. Se daba vuelo hablando de ella, donde jurarle amor sin un final. Amalia tiene un vestido que siempre guardó bajo llave, bordado de aroma y faenas de su novillero bravío, y así recordarle en la plaza. Amalia conserva la calma y va caminando sin prisa, pues lleva esperanza en el alma y tiene una sabia sonrisa, un mar de pasión desbordada. Y solo piensa en él y cuando se reunirán, y hacer que su inmenso amor sea recordado. Y él esperando está para poderla llevar a donde pudiera por siempre tenerla. Se daba vuelo a